estuvimos representando a las facultades sociales junto con el juez José Brusca y en el primer panel de la mañana. Bueno, cuéntenos y cuéntenle a la audiencia, Ana, sobre lo que significa, bueno, este observatorio social legislativo aquí en Olavarría, ¿qué es lo que se busca? En realidad el observatorio social tiene como intención, o sea, se ha construido como un espacio para realizar seguimiento de las leyes y en la búsqueda, digamos, de indicadores, o sea, salir un poco de lo que tiene que ver con la Cámara Legislativa, como, digamos, ir al campo, a ver de qué modo los actores concretos estamos llevando adelante las políticas diseñadas en el ámbito legislativo. Esa sería un poco la intención, y crear, hay un equipo técnico que crea indicadores para evaluar el seguimiento, el modo de hacer el seguimiento de las leyes y el cumplimiento y la ejecución de las mismas. Ana, buenos días. Agostina de Lepiane la saluda. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el panel temático del que participó es sobre la visión académica y la sociedad civil. Ayer el Observatorio Social y Legislativo estuvo basado, puso sus ojos en la política de niñez, adolescencia. Bueno, ¿cómo se vincula esto, no? ¿Y qué visión académica tuvo usted? Bueno, en realidad, mi perspectiva de análisis que fue un trabajo, digamos, o sea, la intención fue comunicar el modo en que nosotros participamos del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, que si bien, bueno, lo expongo yo, en realidad es un trabajo que se lleva adelante desde la gestión de la Facultad de Ciencias Sociales del 2007, o sea que es un trabajo que se hace, que luego tiene repercusión hacia el interior de la facultad, por supuesto. Y lo que intentamos hacer es comunicar la experiencia que hemos tenido y el modo en que pensamos el funcionamiento del Consejo. De alguna manera, tiene que ver con lo que el observatorio está viniendo a buscar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos procuramos comentarles un poco cómo estaba funcionando, cuáles eran las virtudes y las debilidades que de alguna manera estábamos teniendo. Y puntualmente en lo que centramos, o en lo que yo centro la exposición, tiene que ver en la dificultad que muchas veces tenemos los actores sociales para construir un espacio de estas características. El Consejo, quizás como ustedes saben, se torna un espacio para trabajar en políticas públicas, en diseño, monitoreo de políticas públicas en infancia, niñez y adolescencia. O sea que en ese sentido es un espacio político de participación ciudadana de los diferentes organismos de la comunidad. Y en ese punto creo que la dificultad más importante que tenemos, y la que yo expresé y la que comuniqué, tiene que ver con el modo en que los propios adultos tenemos dificultades para constituirnos como agentes políticos y para poder reflexionar o pensar nuestras propias prácticas y en el modo en que nosotros mismos nos constituimos como sujetos de derecho y como sujetos garantes de derecho. Sí. Ana, ¿y cuál es la manera o cuál es el aporte que desde la Facultad de Ciencias Sociales realizan con el Centro de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, de las Niñas y los Adolescentes? Mira, los aportes que se han estado realizando son en múltiple medida. Algunos tuvieron que ver en sus inicios con plantear, digamos, estas cuestiones, generar como un espacio de discusión interna acerca de las problemáticas que nos estaban sucediendo, el modo en que nosotros entendíamos que era importante trabajar hacia el interior del Consejo. Esa fue una de las acciones, digamos, de los aportes que se realizaron en su momento. Luego, equipo de la facultad en las diferentes áreas, tanto de departamento de profesorado como departamento de comunicación social y como departamento de antropología, comenzaron a trabajar, eso fue hacia fines del año pasado, comenzaron a trabajar en diferentes, propuestas de aporte al Consejo. Hubo, por ejemplo, estudiantes avanzados que estaban trabajando en la idea de la difusión, en el modo de hacer la difusión y el comunicar a la sociedad, a la comunidad, el funcionamiento del Consejo y el trabajo que se estaba realizando. Desde el Departamento de Profesorado también lo que tiene que ver con procesos de investigación y en antropología también procesos de investigación en vinculación con jóvenes y niños. Y bueno, estos eran un poco los aportes que nosotros estábamos en condiciones de poder estar, hacer hacia el interior del Consejo. Uh-huh. Ana, bueno, usted habló de virtudes y debilidades por ahí. ¿Cuál sería la debilidad de lo que hay que corregir? ¿Cómo es? Creo que básicamente tiene que ver con esto que yo planteaba ayer, porque yo me centré por ahí más en las debilidades, porque creo que las virtudes somos, digamos, como tenemos una gran tendencia a pensar en nuestras virtudes y no en nuestras debilidades. Es cierto. Entonces, en ese punto me parecía importante marcar esto, ¿qué nos está faltando para que, digamos, las debilidades creo que tienen que ver con que hay muchas acciones dispersas, fragmentadas, interesantes, muchas de ellas. Creo que un equipo interesante que tiene muchas ganas de hacer cosas y ganas de hacer las cosas bien. El problema me parece que está en el modo en que esas acciones se tornan acciones sueltas, dispersas, fragmentadas y que tienen escasa evaluación o análisis o problematización hacia el interior del propio Consejo. Lo que nos lleva a que no podamos ni siquiera, digamos, estar explicitando las concepciones o las representaciones que cada uno de nosotros tiene acerca de la niñez y de la adolescencia y de los derechos. Algo que nos debemos, pero sin duda, porque el espacio es justamente, o procura justamente trabajar sobre eso. ¿Y cómo se puede corregir todo eso, Ana? Mira, las propuestas que yo hice ayer tienen que ver con, por ejemplo, tomar temáticas específicas de la comunidad y problematizarla, porque lo que creo que tiene el Consejo, a diferencia del servicio local que atiende las demandas específicas y concretas y trabaja más sobre las urgencias, sobre las emergencias, el Consejo, a diferencia del servicio, es un espacio que está pensado para pensar políticas públicas, para monitorear políticas públicas. Entonces, es un espacio privilegiado realmente. Que creo que no hay que perder, hay que darle fuerza, y en ese punto, que nosotros podamos trabajar con los diferentes programas que existen en la comunidad, el modo en que estos programas están trabajando, se están implementando, el modo en que se relacionan o no, porque en general hay millones de programas, pero el problema es el modo en que están también fragmentados. Entonces, nosotros, digamos, nos debemos trabajar sobre eso, por ejemplo, una de las posibilidades, trabajar sobre los programas y hacer que esos programas se conecten, que se aúnen esfuerzos, se aúnen criterios, esa es una de las posibilidades. La otra es que problemáticas o temáticas que han estado, han sido de dominio público en su momento, como es la baja edad de imputabilidad, como es las cámaras de seguridad, la implementación de cámaras de seguridad, etcétera, se tienen que constituir también en motivo de análisis hacia el interior del Consejo, de tal manera que podamos discutir los participantes y los integrantes del Consejo cuál es el posicionamiento que tenemos o que podemos tener en relación, por supuesto, siempre al tratamiento de los derechos y en función de eso comunicarlo a la sociedad. También creo que es un tema que debemos poder hacerlo. Bueno, desde el observatorio ahora se llevaron todos estos datos, sí, todas estas inquietudes. ¿Cómo continúa todo esto? Bueno, ahí está. Esto es un interrogante. Yo creo que, vuelvo a decir, este es un espacio más que interesante, como propuesta de intención es muy importante que suceda, creo que es la primera vez que existe, o al menos que yo tenga conocimiento tan cercano, de un espacio de estas características. O sea que en ese punto me parece que es muy importante que exista. Lo que podemos ahora estar atentos a pensar cómo se trabaja con los datos que justamente ellos se han llevado. Bueno, muy bien. Ana, le agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos hablando con la magíster Ana Vizcaíno de la Facultad de Ciencias Sociales.